Bueno, sí, hace tiempo venimos trabajando para los vecinos, más que nada en su función como consumidores y usuarios. Y ahora, estos días, lo que terminamos de hacer es conformar un espacio a través de una organización no gubernamental que pueda organizar ese trabajo que veníamos haciendo, que pueda darle al vecino una ventanilla más a donde acudir para poder tener asesoramiento, ¿no?, sobre su problemática, tener soluciones, poder ayudar a los organismos competentes, colaborar con ellos y también, por supuesto, plantearle las distintas quejas que vayamos recibiendo de los vecinos, que tienen que ver sobre todo con servicios públicos, luz, gas, lo que es el servicio de comunicación, internet, telefonía. Televisión. Bueno, son las problemáticas que veníamos tratando y ahora lo que hicimos es tener este espacio primero de contención de la demanda que es mucha y que veníamos siempre recibiendo por haber estado trabajando mucho tiempo con los consumidores y también dar un espacio de participación, que aquellos que se quieran sumar a la asociación puedan tener un lugar donde aportar, colaborar con los vecinos que sabemos están pasando un momento difícil por una crisis que ha traído la pandemia. Así que lo que queremos es básicamente colaborar, ayudar, y ahora lo hemos hecho a través de esta asociación que tiene amplias funciones y nos da la posibilidad de a través de esta asociación, generar respuestas concretas a los vecinos. Santiago, ¿es más fácil llevar adelante esta asociación teniendo en cuenta, bueno, el trabajo que venían realizando en la UMIC y también el apoyo de distintos consumidores que también están participando de forma activa? Sí, es fundamental la participación. Después de que yo dejé de estar en la UMIC, las consultas y los llamados de los vecinos que por ahí teníamos ese trato directo, ¿no?, de que tengan el teléfono y de que estemos siempre a tiro de mensaje, de llamado, surgió la idea de decir, bueno, ¿por qué no lo formalizamos este trabajo a través de una asociación que te permita actuar formalmente en muchos casos, patrocinando vecinos? Las asociaciones tienen legitimación judicial, grandes batallas que se han logrado en el campo de la justicia a favor de los consumidores, justamente salieron de organizaciones de defensa del consumidor. Como por ejemplo aquel amparo contra el aumento de gas que pretendió Aranguren en 2018, que finalmente se implementó luego de ello las audiencias públicas. Bueno, podemos participar también de las audiencias públicas. Hay algunas funciones que son importantes y pretendemos ser una pata más de este andamiaje que protege al consumidor y colaborar y, ¿por qué no?, solicitar a los organismos que les compete como función del Estado que resuelvan esos problemas. Así que bienvenido a aquellos que se quieran sumar. Estamos en redes sociales como Consumidores de Patagones, así es el nombre de nuestra asociación. Tenemos un número de WhatsApp que lo puedo decir, es 2920-411-370. E invitamos a los vecinos que tengan inquietudes, lo están haciendo, lo están escribiendo desde ayer, varios vecinos con problemas, y aquellos que quieran participar, por supuesto, las puertas están abiertas. Santiago, ¿cómo evaluás el trabajo de la UMIC? Nos decías recién que hay mucha demanda y que antes también había mucha demanda. ¿Cómo ves el funcionamiento de la UMIC hoy con un nuevo titular? Sí, quizás tenga una impronta distinta. Pero bueno, no estoy dentro de la oficina como para analizarlo técnicamente. Sí que puede ser una impronta distinta y cada uno, cuando está en una función, por supuesto que tiene su impronta. La gente evaluará cómo funciona. Sí es distinto quizás a cómo venía trabajando yo o mi forma de trabajar, pero no quiere decir que sea ni de mejor calidad o menor. Y por supuesto que pretendemos trabajar también con la OMIC. Necesitamos una OMIC activa y poder nosotros ayudar, porque lo que el vecino necesita es soluciones. Y para eso estamos, ¿no? Para eso tenemos que estar. Así que Vamos a estar a disposición tanto de la Defensoría del Pueblo, de la OMIC, de los entes de control, de servicios públicos. Vamos a tratar de trabajar a la par para poder ayudar a la gente a que acceda a más soluciones, cosa que muchas veces se le hace difícil.